Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 3 de octubre. El presidente provincial del Partido Popular y parlamentario andaluz, Bruno García, ha visitado hoy nuestra localidad para mantener un encuentro con el responsable local del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro. En esta reunión de trabajo se han puesto en valor las políticas económicas puestas en marcha por el gobierno de Juan Manuel Moreno, bajando los impuestos a los ciudadanos, eliminando burocracia, lo que permite generar empleo y ayudas a las familias para afrontar los momentos de crisis. Asimismo, Manuel Toro ha anunciado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023 van a incluir una partida destinada a la variante de Ubrique. De igual modo, ha resaltado que los ubriqueños van a dejar de pagar en sus recibos el canon del agua que ha eliminado la Junta de Andalucía. Tenía la oportunidad de hablar por teléfono con Antonio San, consejero de Presidencia, y preguntaba por el tema de la variante, ¿no? Que hemos estado durante más de 30 años escuchando humo y realmente pues en los presupuestos del año 2023 estará una partida presupuestaria que se llame Ubrique y que se llame variante de Ubrique. Va a ser una realidad, lo vamos a ver pronto, que esa inversión tan necesaria para Ubrique, pues estará ya de una vez después de tantos años. La verdad es que la Junta de Andalucía se comprometió con Ubrique y lo dijo Juanma Moreno en esta sede cuando la inauguró. Dio su palabra y lo va a cumplir. Lo va a cumplir con otras cuestiones, ¿no?, que ha hecho sin duda tan importantísimas. Y además lo hacía referencia la semana pasada al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, con la bajada del IRPF, la sexta bajada que la Junta de Andalucía ha impulsado para todos los andaluces, para todos los briqueños. Esta bajada en la renta va a afectar de manera muy positiva en todos los ciudadanos, ¿no? Entendemos que estamos escuchando todo el día la crítica del Partido Socialista, que parece mentira que cuando hablamos de apoyar a los ciudadanos andaluces, a los ciudadanos ubriqueños, como es en el tema del IRPF, o como también ha hecho después ya de muchísimos años, el tema del canon del agua, que todos los ubriqueños estábamos pagando en la factura del agua, pues es otro compromiso más que la Junta de Andalucía y los ubriqueños en este caso vamos a dejar de pagar en la factura del agua esa cantidad que durante tantos años llevamos pagando ese canon, que también, sin duda, es una inversión que la Junta de Andalucía ya aparecía en el decreto 2013, donde la Junta de Andalucía iba a invertir más de un millón de euros en la depuradora de Ubrique, pues otro compromiso que la Junta de Andalucía y Juanma Moreno va a llevar a cabo. Mirad, ahora mismo todo el mundo estamos sufriendo una crisis importante, la subida de precios, y necesitamos que todas las instituciones, todas, pongan su parte. Los ayuntamientos, por supuesto, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación. Y nosotros estamos viendo ahora mismo, estamos preocupados porque hay dos modelos. Uno muy claro, que es el de bajar impuestos y quitar burocracia y generar empleo y de afrontar la crisis ayudando a las familias y a las personas, que es el modelo claramente de Juanma Moreno, y ahora me referiré a él. Y hay otro, que es el modelo de Pedro Sánchez, que es el de poner barreras, el de subir los impuestos y el de cargar aún más a las familias con más gastos. Y ese es el modelo que nosotros estamos denunciando porque consideramos que no funciona. De hecho, tanto es así que el modelo de Pedro Sánchez es un modelo que ya está en duda. Primero por los gobiernos que son del Partido Socialista, que desde luego ya lo ponen en duda y están pidiendo que se bajen los impuestos. Y ya el propio Pedro Sánchez, que ya está asomando la posibilidad de que haya una bajada de impuestos, pero solo asomando. La diferencia es que Juanma Moreno ya lo ha bajado y ya se está aplicando ahora, y sin embargo el de Pedro Sánchez, esas dudas que tiene o esa posibilidad o esos globos sonda que dice, está hablándolo para el año que viene, para el futuro. Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que en este momento de crisis, en este momento tan difícil, para toda España, para toda Andalucía, para Cádiz y también para los ubriqueños y las ubriqueñas, necesitamos gobiernos decididos, de gobiernos con determinación y gobiernos que bajen los impuestos. Muchas veces nos dicen, bueno, es que ustedes bajan los impuestos y con eso los servicios públicos empeoran. No, no es así, no es así, es al contrario. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera, siempre bajamos los impuestos para que haya una mayor actividad económica. Cuando hay una actividad económica y favorece que haya una mayor actividad económica, quitando barreras, como son los impuestos, se genera un mayor consumo y se genera un mayor empleo. Y cuando hay un mayor empleo, lo que hay es que hay más gente pagando, más contribuyentes. Y cuando hay más contribuyentes, se recauda más. Esto, que es una fórmula de trabajo y una fórmula de hacer política que estamos haciendo desde el Partido Popular, que tiene que ver con el sentido común, recuerdo, bajar impuestos, más actividad económica, menos más empleo, más recaudación, eso sirve para que con la mayor recaudación se proteja mejor a la familia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, recaudar más para proteger mejor. Por otro lado, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado que ya se trabaja en la elaboración de los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. De igual modo, ha dado a conocer las diferentes ofertas de empleo, hasta un total de 21 puestos que se han solicitado a través del Plan Local de Cooperación. La parte técnica, la parte de intervención, nos facilita un borrador de presupuesto que son la parte más o menos que tú sabes cuáles son los gastos fijos del ayuntamiento. Lo que pasa es que ahí ya sí tienes que poner tú las decisiones que vas a tomar acorde a estos presupuestos. Y volvemos a aplicar el principio de prudencia, porque como en anteriores ocasiones, en la anterior ocasión en la que teníamos que elaborar un presupuesto con unas elecciones municipales de por medio, tú no puedes encorsetar unos presupuestos sin saber si quién va a continuar. Es decir, a mí me parece, no nos parece, como dijéramos, muy ético que yo diga voy a hacer esto cuando tú a mediados de año no sabes si eres tú la que vas a continuar, tu equipo el que va a continuar, y no tienes por qué cerrar al equipo que venga, sea el que sea, seamos nosotros o sean otros, no tienes por qué cerrarlo. Entonces se van a hacer también unos presupuestos pues distintos a los que se hacen cuando no hay unas elecciones de por medio. De todas formas, en el pleno pasado, la semana pasada, la alcaldesa informó a los portavoces de que ya teníamos este primer borrador por parte de intervención, que lo estamos trabajando, y en el momento que tengamos una propuesta de borrador, pues como cada año, los portavoces serán informados de primera mano, tendrán una copia para que, si estimen oportuna, hacer algún tipo de aportación que se pueda incluir en el presupuesto, pues que se haga. Tú puedes hacer las aportaciones que tú entiendas oportuno, pero lo que nosotros siempre decimos, dime de dónde quieres quitar para hacer esa aportación, porque tú me puedes decir, Trine, yo quiero hacer un aeropuerto, y me parece fantástico, yo digo, venga, vamos para adelante, pero ¿de dónde quitamos? Entonces, cuando un grupo de la corporación hace una aportación, pues siempre conlleva un gasto. Vamos a sentarnos y hablamos. ¿Queremos hacer esto? Sí, pero ¿de dónde quitamos? Pero si tú me dices qué es lo que quieres incluir en el presupuesto, pero no me dices de dónde quitarlo, es más complicado también, porque de todas formas no vas a acertar. Entonces, es como una sugerencia que ahí lo dejo. Un borrador donde lo que te comento están los gastos y los ingresos que son de día a día, los que prácticamente no tienen variación. Y después, pues lo complicado del presupuesto es darle la forma a... Tú tienes que tener tu impronta política sin perder de vista lo que te he comentado, que son unos presupuestos inusuales porque hay unas elecciones de por medio. Es un plan de cooperación local 2023. Lo hemos solicitado el día 15 de septiembre, era la fecha límite para poder solicitarlo, y Diputación sí te subvenciona el 100% de las contrataciones. Es decir, los gastos ocasionados por esas contrataciones están cubiertos al 100% por una subvención, y además te permite que lo que tú tengas, las categorías que tú vayas a pedir, que tengas en bolsa, te permiten que tú puedas tirar de la bolsa social que tú tienes. Entonces, pues quiera que no, pues esto nos da vida a, vamos, te da un margen de maniobra bastante diferente al que te da un plan tan encorsetado. Escúchame, que no reza, que bendito sea el que venga, ¿eh? Te lo digo en serio, pero en unas condiciones que tú como ayuntamiento puedas por lo menos asimilar. La forma de selección, Juan Carlos, todavía no está definida, porque sí es cierto que lo que podamos tirar de bolsa, tiramos de bolsa, pero tenemos que definir los puestos que no están en bolsa, intentando lo que te comento, intentando que sea el beneficio sea el máximo posible para personal de nuestra localidad. Que habrá ocasiones en las que cuando sea por oferta, pues veremos pues como hasta ahora, Juan Carlos, si ha habido gente de Ubrique que cubre los puestos que nosotros hemos solicitado, gente de Ubrique que está inscrito en el SAE, han tenido prioridad. Si no, entonces se tira de gente de fuera, pero hasta ahora hemos tenido esa oportunidad. Entonces se han pedido una serie de actuaciones de refuerzo de personal. Para servicios públicos, perdón, se pide un animador o animadora sociocultural, un diseñador gráfico, un arquitecto técnico y un auxiliar de museo. Hay una segunda actuación que se llama refuerzo de personal para la promoción del fomento del deporte, donde se van a pedir dos operarios de mantenimiento, dos socorristas, un personal de limpieza y un auxiliar administrativo. La tercera actuación se llama mantenimiento de vías públicas, en las que solicitamos dos pintores. Hay una cuarta actuación, que es mantenimiento del entorno natural, caminos y senderos, en la que solicitamos un ingeniero técnico agrícola, dos peones especialistas y cuatro peones forestales. Y la última actuación se llama refuerzo de personal de servicios sociales, en el que se pide un trabajador o trabajadora social. Entonces, como vemos, todos son actuaciones de refuerzo. La duración de estos contratos, dependiendo de la dependencia municipal a la que vaya, pues será de entre 1 a 6 meses de duración. Otros temas de interés es el CADE de Ubrique se anuncia que desde mañana martes se abre el plazo para acceder a las ayudas para impulsar la recuperación y regeneración del empleo estable en Andalucía, dirigida a toda nueva contratación de carácter indefinido realizada desde el 1 de abril y hasta el próximo 18 de noviembre. Estas ayudas de empleo estable se regulan en la orden de 3 de junio de 2022, donde se regulaban, y ahora hoy se ha publicado el plazo para que se puedan solicitar desde el 4 de octubre, o sea, desde mañana, uh-huh, hasta el 18 de noviembre. ¿Qué tipo de...? Bueno, pues evidentemente lo puede solicitar cualquier autónomo o empresa o fundación o entidad que haga un contrato de empleo estable nuevo, que sea nuevo, no que haya, no que deje parado a dos o tres el día antes y después lo, sino que sea nuevo en el plazo de 3 meses, nueva contratación, que se haya realizado. Cuidado ahí, porque se retrotrae hasta el 1 de abril de 2022. O sea, todas las empresas, autónomos, empresas, entidades que hayan hecho contratación indefinida desde el 1 de abril de 2022 y la vayan a hacer hasta el 18 de noviembre de 2022, pues pueden solicitar una ayuda que iría, en la general sería de 3.500. En el caso de mayores de 45 años, sería de 4.500. Y en el caso de ser menor de 30 años o perteneciente al grupo 1 al 4 de cotización, sería de 5.000 euros. Si coinciden las dos, es decir, si es menor de 30 años y pertenece al grupo 1 al 4 de cotización, serían 5.500 euros. Y en el caso de que sea mujer, sería todos un 10% más. Con lo cual, eso sería resumidamente lo que consiste la orden y que está abierta a partir de mañana hasta el 18 de noviembre de 2021. Pues interesante, porque cualquier contratación que se realice ahora mismo o con carácter retroactivo se haya realizado, me decía, desde el 1 de abril entonces, ¿no? Exactamente, por eso digo que bueno, que la que las empresas y autónomos que nos estén escuchando, pues que bueno, que hagan un repaso, que lo consulte con su gestoría, y si han realizado alguna contratación indefinida desde el 1 de abril, pues que lo pueden solicitar. Cuidado, que también entraría contrato a tiempo parcial, es decir, contrato indefinido pero con la mitad del tiempo. En ese caso, por supuesto, pues la ayuda se reduciría al 50%. Todas las contrataciones realizadas que con al menos el 50% de la jornada, pues podrían también solicitarlo. Uh-huh. Con esto también decimos que lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que bueno, que cada vez la legislación laboral en España permite y incentiva la contratación indefinida, pues vamos a aprovecharla, no solo por la ayuda de la Junta, sino también por la legislación laboral, que bueno, que también es un poco más mira también por el empresario, mira por el trabajador, pero también mira por el empresario, y se ha facilitado desde la legislación laboral la contratación indefinida. Por tanto, pues poquito a poco, a ver si vamos así creando un empleo estable en nuestro país. Por otro lado, desde el Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, se ponen de nuevo en marcha los talleres de la Escuela de Ciudadanía en su edición 2022. Estos talleres están dirigidos tanto a personas pertenecientes a las diferentes asociaciones y colectivos de nuestra localidad, como a cualquier persona interesada en formarse en los distintos talleres que se ofertan. Esta convocatoria incluye la siguiente formación: herramientas prácticas para la dinamización de asociaciones, habilidades sociales en la gestión asociativa, técnicas de relación, información y comunicación, comunicación y gestión de equipos y la asociación en números. Se llevarán a cabo en los meses de octubre y noviembre, en horario de tarde y durante una duración de 4 horas para cada taller, pudiendo inscribirse en todos ellos en los que estén interesados. El plazo de inscripción está abierto desde hoy lunes y hasta el próximo 19 de octubre. Las inscripciones se realizarán a través de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, en el teléfono 956-46-1290 y en el correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Y por último, la Consejería de Salud y Consumo ha trasladado a los centros sanitarios y sociosanitarios la instrucción de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en Andalucía para esta campaña 2022-2023. Se ha diseñado un cronograma programado para la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 que comienza hoy lunes con la vacuna de la gripe y COVID a las personas internas en centros residenciales y de mayores y centros de discapacidad. Lo harán también la población mayor de 80 años y el personal y estudiantes en prácticas en los centros sanitarios y sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad. Y ya el 17 de octubre recibirán la vacuna de la gripe y COVID las personas de entre 65 y 79 años, al igual que aquellos entre los 5 y los 64 años con patologías crónicas, embarazadas y grandes dependientes y sus cuidadores. Además, como novedad para esta campaña, se encuentra la vacunación antigripal sistemática para todos los menores de entre 6 y 59 meses, ambos inclusive, es decir, hasta los 4 años y 11 meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, debido a la importante carga de enfermedad y el papel tan relevante en la transmisión del virus al resto de la comunidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.